10 de noviembre, bueno, lunes 10 de noviembre, estamos aquí para informarles. Era un día, digamos, hasta soleado, de repente empezó a ponerse así medio tristón. Y bueno, esto no... Parece que hay un ¿cómo se llama? Frente frío, exactamente, un frente frío por allá, pero no, nada que perturbe. Aunque ya empezó a ser frío de repente, aunque esta madrugada ya sentí calor, no sé, calorzón. Pero en fin, la temperatura creo que es más o menos agradable, relativamente agradable. Quiero informarles que en el marco de la gira de promoción económica que realizó por Europa y luego de la exitosa estancia en España, en la Torre de Londres fue ofrecida una cena de honor al gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, con el propósito de lograr un espacio de promoción de la Riviera Nayarit. En un hecho singular en la historia de la promoción económica y turística de nuestro estado en Europa, se logró la integración de una mesa con los actores británicos más importantes. Ahí estaba el 007, ¿no? ¿Es británico, no, ahora? Sí, había un británico, ¿no? 007. Bueno, James Bond, ok. Y inclusive algunos de ellos ya han invertido en espacios en Nayarit, pues, en las playas, como en la Riviera Nayarit, justamente. Y ahí surgieron inversiones importantes de los que tienen confianza en invertir en nuestro estado, señalándose como un trato muy personal con el gobernador Ney González, la paz social y gobernabilidad que se tiene en Nayarit, dijo, nos anima a seguir adelante e invitar a otros inversionistas europeos a sumarse a este dinamismo que generará desarrollo económico y empleos. El mandatario estatal Ney González Sánchez asistió acompañado de su señora esposa, la señora Charo Mejía de González, con la presencia de Juan José Bremer, embajador de México en Londres, Inglaterra, y su esposa. Se contó con la asistencia de Allen Sanguins, presidente de la empresa Rasaland, Ricardo Santa Cruz, socio de la empresa Rasaland, Lord Daniel Brenham, de la Cámara Alta. Al gobernador del estado lo acompañó Omar Wicap, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estuvo Raúl Pérez, secretario de Educación Media Superior, y Edwin Hernández, secretario de Turismo. De destacar que la Torre de Londres es una fortaleza medieval que ostenta oficialmente el título de Palacio y Fortaleza de Su Majestad. Se trata de los edificios más significativos de la historia del Reino Unido, custodio de siglos de acontecimientos desde la época medieval, declarado en 1998 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por lo que para la celebración de esta cena de honor del gobernador Ney González se concedió un permiso especial. 1:11, 1:11. ¿Vamos a un corte? Okay. El micrófono. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento más. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono, decirles que pues aunque pudiera parecer que hay cierta tranquilidad, y la hay en lo general en nuestro estado, en Nayarit, pues hubo detonaciones de armas de fuego. Parece ser también que hubo 4 ejecutados por allá por el municipio de Jalisco, de lo cual se tiene muy poca información. En torno a las detonaciones de armas de fuego efectuadas en el poblado del Aguacate, aquí cerca de nuestra ciudad capital, la policía estatal logró la captura de 2 sujetos que son los responsables, dicen, de lo que ahí pasó. Ahí en el Aguacate, testigos se percataron de la presencia de 2 vehículos, una camioneta X-Trail o Trailblazer, color blanco, y una camioneta Patriot, color gris, las cuales estaban siguiendo un vehículo Jetta de color rojo. Las 3 unidades pasaron por ese poblado a exceso de velocidad al tiempo que se escucharon varias detonaciones. Parece ser que lograron detener al vehículo Jetta, en donde habrían sacado o levantado al conductor. Lo subieron a una de las camionetas que ya se describen. Bueno, finalmente se hizo todo un operativo para encontrar a estas personas. se continuó la investigación y se introdujeron a la periferia de la ciudad al momento de efectuar la inspección de la colonia El Tecolote por la privada La Yesca frente al número 4 a la altura de la oficina del órgano de fiscalización. Los elementos tuvieron a la vista dos personas sospechosas, mismos que coincidían con las características de ser los presuntos responsables, a los cuales ya los habían más o menos tenían sobre trapo hablado. José Luis Arteaga Ramírez, de 20 años, vecino de Jalisco, y otro de 39 de Compostela, parece ser que fueron los que provocaron esa balacera que movilizó a la policía estatal. Bueno. Vamos a otra información. Decirles que el líder de la Coparmex en Nayarit, Eduardo Ruelas Gutiérrez, señaló que esperan respuestas prontas y apropiadas para combatir a la delincuencia en el país y en México. Tema central durante la reunión de gobernadores con el presidente Felipe Calderón en la Ciudad de México. De igual forma, comentó que se buscará que empresarios integrados a esta Cámara se unan a la marcha Iluminemos México, en la que se intenta alzar la voz contra el crimen organizado, tema que seguramente también estuvo en la mesa de diálogo con el presidente de la República. Mencionó que la intención es que se aporten estrategias que permitan un combate frontal contra la delincuencia, problema que, aunque no tienen los mismos niveles que en grandes ciudades, ya ha comenzado a ser mella en tierras nayaritas. Lo dice el presidente de la Coparmex. Advierte que, a pesar de que la entidad no tiene un incremento importante en el número de delitos, se debe trabajar precisamente para prevenir y no dejar que temas como los secuestros, las balaceras o crimen organizado sea el pan nuestro de cada día, por lo que exhorta a los encargados de procurar justicia para que contribuyan a preservar el estado de paz que actualmente guarda Nayarit. En Ruelas Gutiérrez dijo que si bien la Coparmex no es un ente organizador de esta marcha, la intención es tener una representación de empresarios y miembros del Consejo Consultivo que estén integrados a esta manifestación. 1:18 p.m. 1:18. Bueno, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Manuel Narváez Robles, diputado, comentó que podrían actualizarse los lineamientos que rigen la vida de los municipios a fin de que las administraciones municipales puedan contar con las herramientas necesarias para poder atender mejor a la población. Dijo que los tiempos cambian y las necesidades sociales también, lo cual obliga a actualizar las leyes y reglamentos correspondientes al ámbito municipal para que las respuestas que le den a las autoridades o den las autoridades de cada municipio nayarita a la población sean las adecuadas. Comentó que el mundo actual exige otro tipo de cosas, muy diferentes a los de años atrás, y que México no se iba a quedar rezagado en este aspecto. Comentó que los tiempos que vivimos ahora requieren de leyes adecuadas, de reglamentos que vayan acordes a la época actual, a los movimientos sociales que ahora se registran y que no se deben de ignorar. Dijo el diputado Narváez que algunos legisladores le han prestado o presentado propuestas de modificaciones que van a debatirse en el pleno del Congreso. Vamos a ir un corte, ¿sí? Y regresamos. Designado ya quién será el que sustituya a Juan Camilo Muriño en la Secretaría de Gobernación. Esto es lo que él dijo. Se me confiere la Constitución General de la República. He tomado la decisión de designar como Secretario de Gobernación al licenciado Fernando Francisco Gómez Mon Urueta, quien hasta ahora se desempeñaba profesionalmente como abogado independiente. La mañana de este lunes, el presidente Felipe Calderón nombró a Fernando Francisco Gómez Mon Urueta como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación luego del fallecimiento de Juan Camilo Muriño el pasado martes. Estoy seguro de que al frente de la Secretaría de Gobernación habrá de dar continuidad al clima de negociación, interlocución cotidiana y relación de respeto con las distintas fuerzas políticas del país, así como a la generación de acuerdos en beneficio de todos los mexicanos. Su conocimiento del derecho penal de manera amplia le será muy útil en esta etapa de implementación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, así como en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El nombramiento se realizó en el Salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos. entre sus primeros encargos, de acuerdo con el presidente, Gómez Mont deberá fortalecer los mecanismos legales e institucionales que eviten cualquier tipo de intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de 2009. Instruyo al licenciado Gómez Mont a seguir promoviendo el diálogo con los poderes de la Unión, especialmente con el legislativo, a fin de avanzar en los acuerdos que se traduzcan en las reformas que requiere nuestro país para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Seguiré la pauta que marcó el licenciado Juan Camilo Murillo, al frente de esta Secretaría, manteniendo un diálogo respetuoso, institucional y franco con el Poder Judicial, así como con el Poder Legislativo y con todos sus miembros, cualquiera que sea su procedencia partidista y sin distingo alguno. Gómez Mont ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, diputado federal y representante de esa fuerza política ante el Instituto Federal Electoral. Fue promotor de reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, coautor de reformas a la legislación en materia de electoral, penal, de seguridad pública y de responsabilidad de los servidores públicos. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta es abogado del Estado de la Escuela Libre de Derecho. ¿Lo que es a usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen? No sé. No lo quiere, que la nación se lo demande. Bueno, pues ahí está la toma de protesta que le hizo el propio presidente de la República, a quien será el segundo hombre de este país, o el que manejará la política interior de nuestro país. Y en eso pues está la gran responsabilidad que adquiere este hombre en nuestro, en este, digamos, convulsionado. Hay una declaración, convulsionado por la crisis económica, que el exsecretario de Hacienda explica la actual crisis financiera mundial. Le llaman a un tema que sacaron hoy y lo destacamos porque es muy importante, y le llaman a ese artículo que fue publicado el día de hoy, el pecado original explicado por Francisco Gil Díaz. El pecado original. Se me hace interesante, se me hace... Vaya, el pecado original, ¿por qué? Es cuestión de entrar en procesos. Ahí está. Bueno, se cumplirse con las líneas estratégicas marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo en Nayarit, el gobierno estatal aplica más de 72 millones de pesos en diversos programas de vivienda para este año y prepara minuciosamente, tomando en cuenta las necesidades de la población, las asignaciones para el 2009. Así se dio a conocer y se explicó durante la realización de la primera Feria de la Vivienda de la Riviera Nayarit 2008, que durante los días 8 y 9 de noviembre se efectuó en San José del Valle, municipio de Bahía de Banderas. El director de IPROVINAI, Omar Cánovas Moreno, dijo que por indicaciones del gobernador Ney González se habían destinado apoyos a los sectores más necesitados y las metas esperadas se han rebasado. Prácticamente estamos cerrando el año con una inversión superior a los 72 millones de pesos, por lo que en esta Feria de la Riviera el propósito es dar a conocer los programas para el próximo año 2009, para que la gente solicite incorporarse, pueda inscribirse y vaya preparando los documentos que se requieren para estar debidamente preparados. De esta forma, el gobierno del estado, por medio del IPROVINAI, junto con el Infonavit y el FOVISSSTE, los ayuntamientos de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, realizaron esta expo con éxito, bastante éxito por cierto, y una gran concurrencia, es cierto. Se ofreció información por parte de Omar Cánovas Moreno, de programas, costos, tipos y ubicación de la vivienda, para que se le den facilidades a adquirirlas en la región, que mucho lo necesitan. Igualmente se instalaron locales comerciales o de fábricas de materiales y equipos para la construcción. Estaba todo el tinglado montado. La verdad es que es importante porque se comprometen pues a dar a bajos costos los materiales que son necesarios para hacer una casa. Ahí estaban todos los que desde el inicio, los que dan en la arena, los que venden, todos, desde abajo. Desde abajo, bueno, estaba ahí hasta el sindicato de, ¿cómo se llama?, de albañiles. Para, bueno, no sé si, no creo que lo bajen, pero estaban ahí. Se adquirieron productos con promociones directamente al público. La verdad es que estuvo bien esta expo. Ahora hay que ver que se haga realidad. Eso es importante, es muy importante, ¿verdad? Porque de la pachanga, la gente que yo ofrece eso, a la realidad, del hecho al hecho, hay mucho trecho. ¿Qué dije? Del hecho al hecho, no, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Bueno, déjenme decirles que las escuelas de Nayarit, los primeros, están recibiendo los primeros beneficios del reglamento de los expendios de productos, o sea, las tienditas, que se aplican por decreto legislativo por los servicios de educación pública del estado de Nayarit y que cubrirán a mediano plazo una mejor expectativa para el uso de los recursos provenientes de las propias familias de los alumnos. En lo que fue la primera semana de la entrega de los recursos de las tienditas, que va a continuar hasta el último día de noviembre, en escuelas que de acuerdo al decreto mencionado, impulsado por el gobernador del estado, Ney González, que contempla a quienes ya tienen recontrato para extender alimentos en los centros escolares que ya han depositado su recurso. Bajo este criterio, para retomar los recursos acumulados, o sea el dinero, los equipos de CEPEN encargados de la entrega visitaron ya 91 de ellas, que ya recibieron paquetes de material básico, que consiste en material de limpieza, oficina, deportivo, a todas las escuelas por igual. Ahora, los beneficios y las ganancias de estas escuelitas o tienditas en las escuelas, es para lo que debieron ser, para ayudar a la propia escuela, para la pintura, para la limpieza, para la oficina, para los deportes, para todo eso. Es la 1:30 p.m. corte. Algo se tenía que hacer, y creo que se están tomando las medidas. Nunca es tarde. El presidente municipal, Roberto Sandoval, arrancó un novedoso programa que se llama, simpático por cierto, Bachepel. Sí, se trata de los baches. ¿Con un teléfono? No, los baches no van a hablar por teléfono. El que va a hablar es uno, nosotros. Es ahora que la responsabilidad de tapar un bache le corresponde a los ciudadanos. Para que pueda ser tapado este bache, tendrá usted que llamar a Bachepel. Oye, pero no tengo un teléfono, ¿cómo le voy a hacer? ¿Vienen esta información o no viene? No lo tengo. Oye, de veras es importante, ¿verdad? Bueno, pues vieron, arrancaron este programa que se llama Bachepel. Ahorita trataremos de localizar el teléfono de Bachepel para que si tiene un bache ahí en su casa, usted hable por teléfono para que vayan a tapárselo. ¡No, hombre! En lo que está colgando ya están llegando ahí las gentes. Chobo, ahí está tirando el teléfono ya. Ah, no es el de Bachepel, es el de aquí de la radio. Ah, ok. Bueno, pues inició este programa que se llama Bachepel. Simpático nombre, ¿no? Bachepel. Mismo que va a servir para agilizar la reparación de las calles con problemas de baches en el municipio de Tepic y cumplir así el compromiso asumido en la toma de protesta cuando se dijo que atendería de inmediato este problema de los baches. Bueno, pues en ese tenor, a más de 50 días de su gestión, lo dijo el presidente municipal, se tiene para él un avance de poco más de 100 calles bateadas, 100, así como aproximadamente 45 calles empedradas, 45 en la zona rural. Hoy ha puesto en marcha pues el programa Bachepel, mismo que será presentado por el propio alcalde, que fue presentado por el propio presidente municipal, quien explicó sus alcances y forma de operación. Informó que todas las dependencias que tienen que ver con la imagen de Tepic están trabajando al 100%, supliendo con ingenio y creatividad la falta de recursos. Hasta la fecha, se han atendido reportes en materia de alumbrado público, donde se han reparado más de 1.500 luminarias, destacando la iluminación de parques y plazas públicas. La Brigada Blanca atiende diariamente a diversas colonias y espacios públicos. Con acciones de limpieza, pinta y poda de maleza, se está trabajando para dar una mejor imagen a nuestra ciudad capital. En la línea telefónica tengo a mi compañero Arginiro León, quien nos informa. Buenas tardes, Arginiro. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a nuestra escucha. Bueno, pues mira, déjame comentarte que José Florentino Balancio, que es el delegado nacional de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que no solamente en Nayarit, sino en todo el país, requiere este sector urgentemente una gran revisión a fondo. Porque si de verdad se quiere tener calidad, pues se requieren recursos, ya que de lo contrario siempre se va a seguir con los mismos rollos y decir que bueno, van a dar cursitos de 2-3 días a los profesores y pues eso no va a traer calidad, dice, a la docencia, y debe haber recursos para ello. Va a reunirse la próxima semana, esperan reunirse con la Comisión de Educación del Congreso del Estado, con la finalidad de bueno, pues que se mejoren, solicitar que se mejoren los presupuestos para el 2008. Escuchemos sus palabras. No está viendo la capacitación respecto a eso. Pero no puedo entender, no puedo captar lo que están diciendo los niños, como interactúan con otras cosas. Se entra con la máquina, se entra con la maquinita. Necesitamos modernizar eso, ¿no? Pero es evidente que la educación no solamente la calidad del país requiere evidentemente una gran educación y llegar a tener una calidad. Si no tenemos calidad de que uno se llegue haciendo bueno, no vamos a decir que estamos dando cursos, estamos haciendo elementos, pero no se están sacando de fondo. En un marco de la alianza educativa, muchos estados no la aceptan. Tenemos el caso de Morelos, donde hubo instituciones y demás espacios en el país. Porque no se están alianzas, porque los tres son un sitio político, y la alianza es una propuesta, la alianza es una forma de ver lo que se tiene que hacer en educación, pero no es la única. Entonces quisiéramos que un modelo dijera qué es lo que hay que hacer. La alianza debería por un hecho que no se tiene que hacer, y el mismo necesita elevar sus niveles de educación. Eso sí se tiene. Estamos reprobados como país de matemáticas, de saber, eso no es cierto. Propone una alianza para el sistema de capacitemos, que estamos consultando ahora, ¿qué es lo que propone? Que sea la alianza y el dinero que hacemos y las vidas y la educación es patrimonio solamente de nosotros. La educación no es tan pobre americana, entonces ¿cómo debemos hacer? ¿Cuál fue la motivación del sindicato? Que los niveles educativos deben ser una propuesta de nosotros que la vida. Bueno, pues ahí están las palabras del profesor Balán, que dice que hay algunas secciones sindicales, bueno, que no aceptaban la alianza educativa. Sin embargo, bueno, como sabemos, ya en el Morelos, ya esto ya pasó, ya volvieron a clases los niños, a iniciar apenas lo que era, lo que es el ciclo escolar 2008-2009. Muy bien, ¿hay algo más? Seguir adelante. Sí, mira, ustedes tenemos que el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a lo que nos informó el magistrado presidente Jorge Armando Gómez Arias, en sesión ordinaria, disputando de aplicación de 14 secretarios de acuerdos de juzgados, en primera instancia, además de extender nombramiento a una secretaria ejecutora, dijo que la nueva adscripción fue para los jueces Jorge Manuel Alvarado, el juzgado ministro de Cuentas de Capitán, mientras que al frente de los juzgados penales de Caponete y José Luis fueron Pablo Zamora Rodríguez y René Margarito Gómez Ramón, respectivamente. Mismo como secretario del juzgado civil de Tequila fue nombrado Rogelio Nava Álvarez, en el juzgado primero civil de Esperanza Mariscal Verdugo, y se dio el nombramiento como secretario ejecutora la licenciada a López Padilla. Dijo que además, conforme a la reglamentación, bueno, pues los magistrados, jueces, secretarios, fiscales y ejecutores, así como los secretarios del departamento, cumplieron todos con la presentación de su declaración patrimonial, que como todos sabemos, bueno, se hizo de octubre, y dijo que todos los funcionarios del Poder Judicial hicieron con esta obligación. Ya sabemos que pues, es una obligación que todos los funcionarios de la administración pública, que ahí se cumplió de manera pues formal en tiempo y forma, porque pues ya sabemos que luego son vendidos, son creados algunas personas que no cumplen. Por otra parte, déjame comentarte que más de 50 empresarios nayaritas faltaron el desarrollo económico que tenía y la forma que el gobierno ayuda a los empresarios a promover y difundir sus productos. Así lo manifestó el presidente de la Coparmex en Nayarit, Eduardo Ruelas Gutiérrez, tras el regreso de la segunda delegación de empresarios nayaritas, que asistieron a la 104 China y por An Export País, que se llevó a cabo en la ciudad de Guangzhou, al sureste de China. considerada la feria comercial más grande y con más historia de aquel país. Para el dirigente empresarial nayarita, esta mega expo comercial ofreció la oportunidad a los más de 200 empresarios de los estados de Nayarit y de Jalisco de asistir a las tres fases de la feria y de conocer la forma en que los empresarios hacen negocios, cómo logran acuerdos comerciales, cómo promueven productos para exportarlos y llevar divisas a su país. Bueno, pues varios empresarios fueron a China, fueron a ver qué es lo que pueden vender, además que también, bueno, pues a ver qué es lo que pueden comprar, porque pues en Nayarit también tienen relaciones comerciales entre China y Nayarit, bueno, China y México, pero bueno, ahí los nayaritas, los jaliscienses fueron a ver cuál es el espacio en donde ellos pueden participar este Open. Pero es interesante, ¿no? Imagínate un producto, Naijin, se vería bien, ¿no? Claro, sí. Sí, se vería bien un producto Naijin o Sinai. No, tratando de poner una marca, aunque sea, ¿no? Sí, no, a lo mejor vamos a decir que de una marca de Nayarit, no, pues puede ser una marca, no sé, cualquier producto. Por ejemplo, las principales que están vendiendo de Nayarit son del sector agrícola. Ah, bueno, okay. Están mandando fruta, principalmente el mango, el aguacate, el melón. Están enviando productos envasados, frutas envasadas, y van a traer de allá precisamente los empresarios maquinaria pues para trabajar, ¿no? Y para estar en un momento dado, bueno, pues que tengan maquinaria para poder trabajar tanto en el sector agrícola como en el sector industrial, que hay poco todavía, pero que bueno, pues como sabemos, están en un momento dado, se está instalando ya, tenemos dos fábricas de tequila, y bueno, para eso también se necesita maquinaria nueva. A lo mejor pueden traer de allá alguna otra maquinaria para otros productos, para otros cultivos. Y a lo mejor también, pues, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Coparmex en Nayarit, dijo que la apertura a la inversión extranjera, la intensa promoción de los productos y las facilidades gubernamentales a las exportaciones, aunadas a las tasas de impuestos competitivos, pues se han llevado algunos proyectos a China que pudieran crecer en los últimos años, se espera, dice, en un 10% en el producto interno bruto. Bueno, pues hay que esperar a ver qué productos son los que llegaron, ¿verdad? Muy bien, ¿hay algo más, Argentino? Sí, Octavio, mira, también déjame comentarte que el licenciado Martín Mayorga, bueno, pues está buscando, dice, la posibilidad de que los estados de la 29 legislatura pues tomen en cuenta a los abogados de la Federación de Abogados de Nayarit, que es la que él representa. Dice que esta federación, bueno, propuso para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una terna en la que, desde luego, él como dirigente va también en la terna. Además, el diputado del abogado Alejandro Talavera Tobar y Agustín Romano García, quienes son los que todo el foro de abogados de Nayarit, esperando, dice, que desde luego pues hay más propuestas de ver a quién le corresponde. Escuchemos sus palabras. Pero bueno, pues lo que dijo el abogado, dice que los derechos humanos de todo ciudadano se involucra, dice, la libertad de tránsito, la educación, el punto de registro, y una serie de derechos que deben ser bien disciplinados por quien resulte ser el de Oscar Herrera. ya que la sociedad en pleno y principalmente los grupos vulnerables deben tener siempre claros, sean, no sean violentados sus derechos para que nada ni nadie pueda atropellarlos. Creo que principalmente en la zona serrana, en las cárceles, en los hospitales para menores, en fin, digo, hay algunos lugares en donde hay que estar siempre, dice, bien vigilados, porque todo es un país donde más se violentan los derechos humanos. Así que se pues, espera que de la charla que ellos presentaron, a lo mejor después de, sabemos que en estos días ya se están haciendo las revisiones de las propuestas. Espera que en breve, bueno, yo creo que esta semana o la próxima, a más tardar, tendremos ya el calendario de las personas que van a presentar ante los diputados para saber a quién le va a tocar ser el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, ¿hay algo más, Arquimiro? Por el momento lo que tenemos, bueno, también déjame comentarte que este fin de semana vino el director de el secretario de salud fiscal, el señor Javier Villarriaga. Había un problema que tenían aquí los trabajadores del Estadonal, porque no les pagaban, dice que ya tenían varias quincenas sin que les pagaran, y reunió con ellos ahí en el punto de revisión de Comal. En el Comal se juntaron un poco más de 100 trabajadores que le pidieron la destitución del dirigente del Cesabenay y del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que es Cesabenay, y que se revise a fondo que hay varias observaciones del órgano de Administración Superior del año pasado, 20 observaciones en contra de la anterior gente, y ahora el presidente nuevo apenas lleva 8 meses, ya le encontraron ahí un descuento de 3 millones de pesos. Entonces pues creo que se les revisara bien las cuentas a estas personas, y además les ofreció que a partir de este lunes les van a pagar esta semana todo lo que les adeuda, y va a revisar la situación a fondo, porque hay muchos trabajadores que denunciaron a otros compañeros que cobran pero no trabajan, y entonces solamente están ahí por amiguismo, por compadrazgo, gente de la de las juntas locales, los municipios o de la junta estatal. Así que va a revisar todo, pero ya tienen compromiso de que se les va a pagar esa semana, y por lo tanto se esperaba que a partir de hoy hubiera una huelga, y dijeron los trabajadores que pensarían a que les pagaran. Lo contrario, si no les pagaban, entonces sí, se pondrían en huelga. Pero parece que ya les están pagando desde hoy en la mañana. Muy bien, es una buena noticia. Gracias, Arquimiro, por tu información. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a continuar. San Lunes, ¿eh? Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. El mundo ha tenido cambios importantísimos. El clima ha variado. Simple y llanamente, estamos haciendo daño a nuestra única casa, la Tierra. Una nueva tragedia de un submarino nuclear ruso ha creado también ya parte de esta contaminación. Desgraciadamente han muerto cientos de marinos que iban ahí, pero este incendio dentro del aparato provoca probablemente una contaminación irreversible. Marineros y trabajadores de un astillero, así como la hospitalización de otra treintena de miembros de su tripulación. Al momento de la tragedia, caída en el mar del Japón, el sumergible transportaba 208 personas, cuando según las agencias de información rusas, este tipo de naves normalmente se tripulan con tan solo 73. La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas luego de que el sistema contra incendios de la nave se activara liberando gas freón, evacuando de este modo el oxígeno disponible en su interior. El accidente, además un gran revés para las Fuerzas Armadas Rusas, es la mayor tragedia naval que ha sufrido la nación desde el año 2000, luego del hundimiento del submarino atómico Kursk en el mar de Barents debido a una explosión en su cámara de torpedos, la cual se cobró la vida de sus 118 tripulantes. Contaminaciones que van y están ahí presentes y que van mermando. El contenido de los submarinos es peligrosísimo, y esta vez no podría ser la excepción. Bueno, pues entonces, uno más que se da. Comentarles que el miércoles de la semana pasada concluyó el registro de planillas para la elección de los comités de acción ciudadana en el municipio de Tepic. Fernando Méndez Medina, quien es el coordinador de las autoridades auxiliares que el ayuntamiento tiene en cada colonia, informa lo anterior. Mucha gente ya, bueno, tiene cierta reticencia a participar por muchas causas. Sin embargo, debemos de hacerlo, se deben de crear, porque estas forman parte de la presión o de la apoyo que puede tener a la presidencia municipal. El Comité de Acción Ciudadana ayudan mucho cuando se hacen bien, cuando se dedican a eso. Yo conocer que ya fueron un total de 474 planillas las que se han registrado, 380 en la zona urbana y 94 en la rural. Algunos piensan que también son un control político. Podrá ser, pero si le damos el sentido exacto a lo que se pretende, bueno, pues se encontrarán muchas, muchas cosas. Bueno, pues en México, la Ciudad de México se está dando una nueva noticia. En lo que viene siendo Salud Capitalina, en el DF, van a entregar bypass gástricos. Los bypass gástricos es para que las personas no coman de más, y con eso se puede evitar que haya obesos. Ninguna relación con... No, yo más dije porque aquí dice, lo primero que hizo aquí mi productor general es la panza, y abundante, por cierto, ¿verdad? Entonces le digo que hay bypass gástrico gratis para obesos. Si estás calificado en la categoría de obeso, entonces puedes ir a la Ciudad de México. Pero habrá quien si lo esté, ¿no? En todo el estado de Nayarit. Allá están regalando los bypass gástricos. Bueno. Es que hay muchos que le entran bien duro y les hace daño. Corta aquí, amigo. Bueno, el gobierno dice que no va a ocultar ninguna información, ningún dato sobre la muerte de Mourinho. El impacto que se da a conocer sufrió la nave el día de hoy era de 500 kilómetros por hora. Ahora se dice que es un pequeño viraje, y ese viraje puede ser la diferencia, un pequeño viraje. También se dio a conocer por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la investigación total puede concluir en... Así ya haciendo las cosas rápido, en un año. Aseguró el presidente que el gobierno de México ha actuado de manera transparente, ha informado paso a paso de todas las investigaciones sobre este asunto, las cuales han sido abiertas, claras, para que la gente conozca realmente lo que pasó en este lamentable, muy lamentable accidente. ¿Ah? Bueno, pues nos vamos, yo creo que con esto cerramos la información. No sé si hay algo más, esa era la última checada. Tengo todavía, ¿qué? Un minuto y medio. Bueno, pues Villa Villegas es el nuevo líder de la unidad de la CNC. Raúl Villa Villegas es el nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina. Luego empieza uno a pensar en de qué grupo pertenece, ¿no? Algunos lo ven, sí. Es magisterial, ¿no? Sí, ¿verdad? Por ahí, dicen por ahí que por ahí anda la cosa. Raúl Villa Villegas. ¿Serán preparatorios para las próximas elecciones? Yo creo que quizá, ¿verdad? Nos vamos, le agradecemos ahí o no. Oye, también puede tener, fíjate que ya viendo la bien, también puede tener otra connotación. Ya le estamos echando brilla y polaca a este asunto. No, hombre, puede ser que no, pero puede ser que sí.